Que salió, voy en busca con Pepacho, tiene 3 días que salió, no sirvía que en el rancho y bailando me lo encontré yo, no sirvía que en el rancho y bailando me lo encontré yo. Papá Domingo. Fuera, fuera, compañero. Fuera, fuera.